Bon vespre. Després de dues setmanes d'absència, retorna Ràdio 77 i també la Casa d'Asterion. Edició debut d'aquest programa viatger. Sa tardor a curtes dies, sa terra descansa. És el moment d'aprofundir ses arrels. Nosaltres, perduts a una illa de fantasia, no sabem a quin tros de terra ens trobam i per això arrelam a sa mitologia màgica i sàvia. Avui parlarem de la mort i parlarem de la vida. Bon vespre, Jordi, i bon vespre, Cristina. En Pere vos xerra també. Avui tenim en Jordi com a tècnic. La Cristina ha fet una selecció de textos i músiques. I parlam de n'Asterion, que ens rep avui ansiós, adivinant una ombra de dubte després d'un període de soledat i absència. Los colores del laberinto estaban apagados. Una tenue luz azulada alumbraba las paredes. Asterión nos enseña los preparativos de un viaje que algún día todos tendremos que realizar. El viaje de la muerte. Y nos ha dejado un mensaje para todos vosotros. Aunque mañana se acabe el mundo, plantad el árbol. Tres són els grans plaers de la vida: l'esternut, l'orgasme i la mort. Així és cregut el manco a la tradició tibetana. Però ens resistim a una perspectiva de la mort tan estimulant. Per entendre millor què és el que passa quan morim, ens apropam a les paraules d'en José Antonio Marina, en Ramon Llull, Carl Jung, Omar Vázquez, Carles Canals, Alejandro Dolina, Camil Gibran, Ángel González, Miguel Hernández, Ernesto Sábato i en el llibre Bardo Todol. Nos acompañarán las canciones de Sui Generis, Boubacar Traoré, Bersuit Vergarabat, Alejandro Dolina, Nawang, Kekong, Spinetta, Mercedes Sosa, Kila y Ángel Petisme. Y también audios de las películas El séptimo sello, La novia cadáver, Las invasiones bárbaras y No te mueras sin decirme a dónde vas. En los años 70, un adolescente argentino llamado Charlie García, nuestro querido Charlie García, asesor de la Casa de Asterión, sí, pues se prepara para recibir a la pálida dama. Qué hermoso, y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Buscaba el amigo a su amado y encontró a un hombre que moría sin amor. Y dijo que era un gran daño para los hombres una muerte sin amor. Por ello le dijo el amigo al hombre que moría: «Di, ¿por qué mueres sin amor?». Y el hombre respondió: «Porque sin amor vivía». Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Del libro Del amigo y el amado, de Ramón Llull. Si me vienes a buscar, no es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Muerte es entrever la posibilidad que ya manifestaba con Heidegger de saber que en algún momento me voy a disolver de mi calidad evanescente, de lo efímero de cada momento de nuestra existencia. Es un pensamiento aterrador en muchos sentidos, productor de angustia, como muchas de las filosofías existenciales del siglo XX lo han vivido. La persona que más ama la vida en lo que menos piensa es en la muerte. Y creo que, como diría Confucio, solo aprendiendo a vivir aprenderemos cómo morir. Claro que la pregunta, la vivencia, la posibilidad en este instante en mi vida me aterra. Claro que me desconsuela, claro que quedan muchas cosas más por decir, muchas más cosas por hacer. Hemos vuelto un tema tabú, el tema de la muerte. De hecho, lo negamos en todas las formas, a través de la mercadotecnia, de la publicidad, de medicamentos mágicos, de rejuvenecimientos celulares, de tratamientos hacia el cuerpo, de modificaciones, la obsecación por tratar de quedar embarazada a los 50, 60 años, con la finalidad de demostrar que estamos en una etapa productiva, el maquillaje, la cirugía estética, la lipoescultura, son formas de negarnos. La angustia por el acto de morir sigue presente. La proliferación de religiones New Age que prometen reencarnaciones light, las fantasías de reencuentros. Lo más sencillo que vamos a hacer en la vida es morirnos. De hecho, nosotros no podemos tener una conciencia fenomenológica de la muerte. Tenemos conciencia de la muerte a través de la muerte de nuestros seres queridos, como lo hizo muy bien Gabriel Marcel. Dado que con ello nos damos cuenta de la finitud, nos damos cuenta del nunca más, nos damos cuenta de no volver a estar presente, no abrazarlo, no estrecharlo, no volver a escuchar una sola de sus palabras. Esta pérdida que todos absolutamente experimentamos en relación con nuestros seres queridos, la muerte es, como ya lo decían bien los hermanos Grimm, la gran igualadora, la gran reductora. ¿Dónde entra este miedo a la muerte? Es a lo que me refería, es un miedo culturalmente adquirido. Desgraciadamente la religión mal instruida, quiero pensar, quiero hacer esa distinción, una religión mal confeccionada nos inculca miedo, culpa, castigo. Nenge warie de niñi bana, nenge sanunye de niñi bana, jarabi kanake, nunya daraminye, jarabi kanake, nunya daraminye, kangake nyogose, edi nunya daraminye, e kangake nyogose. Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas, me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños. ¿Y a pesar de todo no quieres morir? Sí, quiero. Entonces, ¿a qué esperas? Deseo saber qué hay después. ¿Buscas garantías? Llámalo como quieras. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo a él en las tinieblas, y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? ¡Calla! Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. ¿Te estás preocupando? Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez. Acabamos de escuchar un fragmento de la película El séptimo sello, de Ingmar Bergman, una película del año 1957, y en este fragmento hemos oído al protagonista, que es Antonius Bloch, en uno de sus encuentros con la muerte. En ese momento la muerte lo engaña, él está como confesándose, y realmente el confesor es la muerte, con el cual él está jugando una partida de ajedrez. Bardo Todol, o Libro Tibetano de los Muertos, es una obra que presenta el itinerario que, según los tibetanos, recorre el alma después de la muerte en el más allá. El más allá, a través del cual el alma del muerto peregrina, de acuerdo a un itinerario preciso, no es otra cosa que el cosmos en su totalidad, que debe incorporar dentro de sí. Según la doctrina budista, no es posible liberarse de aquello que no se ha asumido previamente. Y un ser que no se ha convertido en universo no puede liberarse ni alcanzar el nirvana, que es precisamente la liberación de todo, incluso del universo. Alcanzar el nirvana no es posible hasta después de haber integrado en sí todas las fuerzas constitutivas de la existencia, el bien y el mal, en un sentimiento de profunda unidad. Lo primero que ve el alma después de la muerte es la unidad en todo su esplendor. La conciencia entra así en conocimiento de lo que tendrá que vivir e integrar en su existencia próxima y será más receptiva a ciertas cosas, a ciertos aspectos de las leyes del mundo que habrá entrevisto entre la somnolencia del bardo. El universo y su recorrido por el alma después de la muerte han sido representados por la tradición tibetana bajo la forma del mandala. El mandala es la representación tibetana de la imagen del mundo. El término sánscrito mandala significa círculo y se refiere a la figura geométrica circular que engloba a todas las otras y encierra al universo entero. Las formas pensamiento que se han visualizado conscientemente, que hemos dejado enraizarse, crecer, desarrollarse, producir, pasan por un panorama solemne y poderoso, como el contenido de la conciencia, de su personalidad. Cuando la respiración está a punto de cesar, hay que pronunciar estas palabras. Oh noble hijo, aquí el nombre de la persona. Oh hija, ha llegado para ti el tiempo de buscar el sendero. Tu aliento va a cesar. Tu gurú te ha colocado frente a frente de la clara luz y ahora vas a conocerla en su realidad, en el estado del bardo, en que todas las cosas son como el cielo vacío y sin nubes y en donde la inteligencia desnuda y sin mancha es como una vacuidad transparente, sin circunferencia ni centro. En este momento, conócete a ti mismo y permanece en tal estado. Libro tibetano de los muertos, El bardo Todol, Iniciación al simbolismo y rituales tibetanos. En nuestra sección Libros para no tener miedo, Asterión os recomienda El bardo Todol. Música, chicos. ¡Ay! Venga, escuchadme, carcasas viejas, al menos aquel que tenga orejas. Oíd esta historia que haría un muerto llorar de nuestra novia cadáver fabulosa y genial. Morir hay que fallecer, no frunzas el ceño, en el fondo está bien. Le puedes huir y le puedes rezar, tarde o temprano en polvo te convertirás. Es la pura verdad. Un día un hombre misterioso llegó a la ciudad. Era guapo y apuesto y sin blanca además. Y la pobre niñita se fue a enamorar. Su papá dijo no, ella no pudo aguantar. Y los amantes decidieron que se iban a fugar. Morir hay que fallecer. No frunzas el ceño, en el fondo está bien. Ya puedes huir y ya puedes rezar. Tarde o temprano en polvo te convertirás. Sí, por

ya estoy con vos. Si bien pide presas viejas, hasta ella la bandeja a veces la sorprende con horror. No reces pidiendo auxilio y bancate el mal delirio si este beso ponzoñoso te alcanzó. Como toda mujer suena, esa parca me desvela, la muy turra es atractiva de verdad. ¿Por qué pintó un clamor divino por acá, justo al lugar al que tanto temía llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre nos toca perder. Esta carrera que siempre. ¿Por qué? Entonces habló Almitra. Ahora quisiéramos preguntarte sobre la muerte. Y él respondió: ¿queréis conocer el secreto de la muerte? Mas, ¿cómo conocerlo a menos que lo busquéis en el corazón de la vida? El búho, de ojos sitiados por la noche que son ciegos por el día, no puede quitar el velo al misterio de la luz. Si en verdad queréis contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestro corazón al cuerpo de la vida. Porque la vida y la muerte son una, lo mismo que son uno el río y el mar. En lo más hondo de vuestras esperanzas y deseos descansa vuestro silente conocimiento del más allá. Y como semillas que sueñan bajo la nieve, así vuestro corazón sueña con la primavera. Confiad en los sueños, porque en ellos se esconde el camino a la eternidad. Vuestro miedo a la muerte no es más que el temblor del pastor de pie ante el rey, cuya mano va a posarse sobre él para honrarlo. Bajo su miedo no está jubiloso el pastor sabiendo que podrá ostentar el sello del rey. No le hace eso más consciente de su temblor. Porque, ¿qué es el morir sino entregarse desnudo al viento y fundirse con el sol? ¿Y qué es dejar de respirar sino liberar la respiración de sus inquietos vaivenes para que pueda alzarse y expandirse y buscar sin trabas a Dios? Es verdad, solo cantaréis realmente cuando bebáis del río del silencio, y solo cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña empezaréis a escalar. Y solo cuando la tierra reclame vuestros miembros, bailaréis, en verdad. ¿No le tienes mucho aprecio a la vida, eh? Pues no. Yo a tu edad era igual. Estaba dispuesto a morir en cualquier momento. Precisamente por eso los jóvenes son los mejores mártires. Es paradójico, pero al envejecer te apegas a la vida. Empiezas a restar. Me quedan 20 años, 15, 10... Cuando uno sabe que va a hacer algo por última vez, voy a comprarme mi último coche. Es la última vez que veré Génova, Barcelona. Yo no viviré tanto. ¿Tú qué sabes? Las sobredosis son muy frecuentes. Eso tampoco se puede prever. Puede que un día lo dejes y acabes viviendo hasta muy vieja. Si apenas comprendemos el pasado, ¿cómo vamos a predecir el futuro? Nadie sabe nunca lo que va a ocurrir. Salvo yo ahora. Yo sí lo sé. ¿Y le asusta? Sí. No quiero abandonar esta vida. La he amado tanto, no puedes ni imaginarlo. ¿Qué es lo que tanto amaba? Todo. El vino, los libros, la música, las mujeres. Sobre todo las mujeres. Su aroma, su boca, la suavidad de su piel. ¿Ha conocido a muchas? Sí. ¿Y a la larga todas las mujeres no acaban pareciéndose? Un poco, sí. Pero no me he cansado de ellas. ¿Siempre ha tenido tanto éxito? Qué va, ya no. Está claro que con la edad las cosas ya no son iguales. ¿Y el vino? ¿Puede seguir bebiéndolo? Desgraciadamente no. Mi hígado ya no me lo permite. ¿Y los viajes que quería hacer? ¿Los ha hecho? De todas formas, hoy hay turistas por todas partes. No es su vida actual la que no quiere abandonar, sino su vida pasada. Y esa vida murió hace tiempo. Puede ser. Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está. Y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará. Y de tu verso más cantor, nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura. No importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte. El precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena. Y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó. Acabamos de escuchar El tango de la muerte, de Alejandro Dolina, una ópera llamada Lo que me costó el amor de Laura. Y antes un fragmento de Las invasiones bárbaras, una película que recomendamos. De Denis Arcand, podemos decirlo, ¿no? Sí, sí. Así le hacemos el honor. Usted ha dicho que la muerte es psicológicamente tan importante como el nacimiento. Y como él es una parte integral de la vida, pero seguramente no puede ser como el nacimiento, si es un final. Sí, sí, acaso es un final y en esa situación no estamos completamente seguros sobre este final. Porque, ¿sabes? Existen estas facultades peculiares de la psique, la cual no está enteramente limitada por el espacio y el tiempo. Puedes tener sueños o visiones del futuro, puedes dar a la vuelta de las esquinas y ese tipo de cosas. Solo los ignorantes niegan estos hechos. Es bastante evidente que realmente existen y siempre han existido. Ahora, estos hechos hablan y muestran que la psique, al menos en parte, no depende de estos límites. ¿Y luego qué? Cuando la psique no está bajo esa obligación de vivir en el tiempo y en el espacio únicamente, y obviamente no lo hace, entonces, en esa medida, la psique está sujeta a esas reglas. Y eso significa una continuación práctica de la vida, una forma de existencia física más allá del tiempo y el espacio. Continuation of life, of a sort of psychical existence beyond time and space. Do you yourself believe? ¿Cree que la muerte es parte del final? Bueno, yo no puedo decir, mira, la palabra creer es algo difícil para mí. Yo no creo. Yo debo tener una razón para una cierta hipótesis. Ya sea que yo sepa una cosa y cuando la sé, no necesito creer en ella. Si yo no me permito, por ejemplo, creer en una cosa solo por el hecho de creer en ella, no puedo creerla. Pero cuando haya razones suficientes para probar una cierta hipótesis, aceptaré esas razones. Naturalmente, debería decir, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de esto y lo otro. Bueno, usted nos dijo que deberíamos considerar la muerte como un objetivo y que alejarse de ese objetivo es evadir la vida y los propósitos de la vida. ¿Qué consejo le daría a la gente en sus años de adultos mayores que les permita hacer esto, cuando la mayoría de ellos debe de hecho creer en la muerte, que la muerte es el final de todo? Bueno, verás, he tratado a numerosas personas de edad avanzada y es bastante interesante ver lo que su conciencia está haciendo con el hecho de que aparentemente está siendo amenazada con un final total. Es ignorado, la vida se comporta como si fuera a continuar para siempre. Y por lo tanto, creo que es mejor que la persona de edad avanzada siga viviendo así, que espere cada día para gozarlo, que como si tuviera que disfrutar de siglos. Y entonces vive apropiadamente. Pero si la persona tiene miedo, cuando no mira hacia adelante, cuando mira hacia atrás, se petrifica, se pone rígida y muere antes de su tiempo. Pero cuando sigue viviendo, espera la gran aventura que está por delante y entonces vive. Y eso es lo que la conciencia está intentando hacer. Por supuesto, es bastante obvio que todos vamos a morir y este es el triste final de todo, pero sin embargo, hay algo en nosotros que no cree en ello, aparentemente. Pero esto es simplemente un hecho psicológico. No significa para mí que esto pruebe algo. Esto es así. Por ejemplo, yo quizá no sé por qué necesitamos sal, pero comemos sal porque nos sentimos mejor. Así cuando piensas de una cierta manera puedes sentirte considerablemente mejor. Y en mi opinión, si piensas apegado a las líneas de la naturaleza, entonces piensas apropiadamente. And I think if you think along the lines of nature, then you think properly. Justo que pensaba en vos, nena. Hemos escuchado un fragmento de una entrevista al psicólogo, filósofo humanista Carl Jung, hablando de la muerte. ¿Qué le dio al pequeño Dios del centro gris del abismo? Thank you. sé que no soy yo a quien duerme. Los muertos son egoístas, hacen llorar y no les importa. Se quedan quietos en los lugares más inconvenientes. Se resisten a andar. Hay que llevarlos a cuestas a la tumba, como si fuesen niños, qué pesados. Inusitadamente rígidos, sus rostros nos acusan de algo o nos advierten. Son la mala conciencia, el mal ejemplo. Lo peor de nuestra vida son ellos, siempre, siempre. Lo malo que tienen los muertos es que no hay forma de matarlos. Su constante tarea destructiva es por esa razón incalculable. Insensibles, distantes, tercos, fríos, con su insolencia y su silencio. No se dan cuenta de lo que deshacen. Que solo y triste voy a estar en este cementerio. ¿Qué calor hará sin vos en verano? Diatriba contra los muertos, de Ángel González. Con los pies por delante es el blog que escribió el periodista Carles Canals desde diciembre del año 2010, unos meses después de que le diagnosticasen un cáncer que acabó con su vida el día 31 de marzo de 2011. Traemos a continuación algunos extractos de este blog. 26 de diciembre de 2010. En marzo de 2010 recibí un diagnóstico tan esperado como desesperanzador. Me fue detectado un carcinoma pancreático, con metástasis en hígado y pulmones. Era la confirmación de las sospechas, tras un largo año de decadencia física, dolores e incapacidad para trabajar con la calidad o la constancia que debe exigirse a cualquier periodista merecedor del calificativo veterano. ...27 de diciembre de 2010... recibí la noticia como el golpe de un mazo de madera envuelto en paños de algodón, lo suficientemente fuerte como para aturdirme, lo bastante amortiguado como para no sentir dolor. No tuve necesidad de pasar por las supuestas etapas de negación, rebelión, negociación y tristeza, tantas veces descritas en los manuales al uso. Antes de escuchar el diagnóstico, ya había aceptado lo que me habían susurrado la intuición y el puñado de conocimientos superficiales que adquirí cuando me dedicaba a la divulgación sanitaria. Miré a la familia reunida en la habitación y supe que me iba a resultar más arduo bregar con su angustia que con mi propia desazón. Durante aquellos días en el hospital, los últimos tras el dictamen médico, fingía dormir para escapar a las miradas ansiosas de mujer, madre, hermanos y otros parientes vigilantes, con ojos siempre despiertos que escudriñaban la menor agitación o signo de sufrimiento. Solo disponía de las noches para estar conmigo mismo y relajarme. Sin embargo, me hubiera sabido necio de haber reclamado la soledad que deseaba. Dejarles velarme era un pobre agradecimiento por todo el afecto que vertían sobre mí. Recuerdo haber vertido una sola lágrima durante todo este tiempo, y fue al entreabrir los ojos para encontrar los de mi madre, llorosos y desencajados. Después, solo los dolores físicos han logrado arrancarme algo parecido al llanto, pero eso entra en el campo de la anécdota. ...28 de diciembre de 2010... Envejecer, morir, es todo el argumento de la obra. Mucho antes de saberme enfermo, había hecho mío el famoso verso de Jaime Gil. Creía saber que las ansias son vanas, que la esperanza es hueca, que solo cabe rozar momentos sencillos, suaves y felices, y abandonarlos en la memoria, nunca atesorarlos, para luego, quién sabe si en una noche fría, sentirse reconfortado por el recuerdo del último sol de septiembre sobre la piel desnuda en Yucalcari, o por la mano que acarició inadvertidamente la nuestra cuando buscaba un cigarrillo, o sentir un inofensivo orgullo por la renuncia que alguna vez ennobleció nuestra codicia hinchada y tumefacta. Transcurrir como el tiempo, con el tiempo, por el tiempo. No tengo un gran legado que dejar a quienes leéis estos párrafos. Si se me permite remendar la salmodia bíblica, el afligido no encontrará consuelo. El arrepentido no entreverá la redención. Pero quién sabe, estas mismas verdades, sencillas y ásperas, han limado mi desprecio por cuanto afeaba mi mundo chico. Y si bien me rehuyen las ilusiones, tampoco guardo ira o desesperanza. Morir nada tiene de trágico, terrible o triste. Puede conmovernos, pero aún esto puede ser bello y luminoso. ...3 de marzo de 2011... Un acto tan íntimo como la muerte no debería dejarse al ajetreo de los hospitales si no es por estricta necesidad. Pero si lo único que voy a precisar son los deliciosos sedantes, espero poder disfrutarlos en compañía de Pepi y de mis gatos, el orondo Tiberi y el cariñosísimo Gamera. Espero poder sentarme ante este ordenador sin sentir ante mí las miradas de compañeros de habitación, familiares bien intencionados, de enfermeras atareadas, de médicos reunidos en secretos cónclaves. Espero arañar el piano, ver una buena película mala en nítido Blu-ray con envolvente sonido PCM o DTS 5.1, leer algún libro abandonado, pintar miniaturas, fascinarme con un videojuego, recibir visitas y abandonarlas con un saludo para volver a la cama cuando me canse o soltarme pedos cuando me vengan ganas. Espero intimidad, que es una de las formas más deseables que adopta la dignidad. ...19 de marzo... La magia existe, pero no es más que el gesto con el que damos la bienvenida a alguien en nuestras vidas, la expresión de un buen deseo, una demostración de afecto desprendido. Decía Macedonio Fernández: no creo en la muerte de los que aman, ni en la vida de los que no aman.

Estoy teniendo sueños muy extraños. Soñé que me moría y que nacía varias veces, pero en la misma vida, en esta. El Oscar piloto de aviones un día se murió y nació el Oscar de la silla de ruedas. Y ese Oscar está a punto de terminarse para dar nacimiento a este que ves ahora. Distinto a todos los anteriores y sin embargo el mismo. Todos me enseñaron algo. Ya no voy a volver a caminar como lo hacía antes. Voy a caminar de una manera nueva. Con todo lo que aprendí en la silla y todo lo que voy a aprender con las muletas. ¿Y tenías conectado el recolector? No. Ese es Osiris, un hermano de Carlitos que estamos construyendo con Leopoldo. ¿Viviremos muchas muertes y renacimientos a lo largo de la vida? De lo que nosotros creemos que es nuestra única vida. Porque si es así, es posible que no haya una sola muerte, sino muchas. Muchas. De las que renacemos con cada cambio que la vida nos propone. Con cada despertar. Todos cambios. Muertes que dan lugar a nuevas vidas. Hasta el que creemos que es el último cambio. Y ahí está el error. Es uno más. Escuchábamos un fragmento de la película No te mueras sin decirme a dónde vas. De uno de los amigos de la casa de Asterión. Eliseo Zubiela. La gente se pregunta si hay vida después de la muerte. Eso no lo sabemos, ni siquiera Asterión. Pero lo que sí queremos deciros a todos y a todas desde esta casa del Minotauro es que hay vida antes de la muerte. Y ya nos despedimos por esta semana. Nos vamos a despedir con el libro de la sabiduría, mezclando personajes como Paco Rabal, Buñuel y Ángel Petismé. Buenas tardes a todos. Bueno, nos despedimos entonces hasta el viernes. Queridos cronopios y cronopias, vivid como si fuerais a morir mañana. Y como decía Borges, que el hombre escribe en arena su destino. Entonces, escribamos en arena como si escribiéramos en piedra. Y triste es nuestra vida, y no hay remedio cuando llega el fin del hombre. Ni se sabe que nadie haya escapado del Hades. Por acaso hemos venido a la existencia, y después de esta vida seremos como si no hubiéramos sido. Porque humo es nuestro aliento, y el pensamiento una centella del latido de nuestro corazón. Extinguido este, el cuerpo se vuelve ceniza y el espíritu se disipa como tenue aire. Nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie tendrá memoria de nuestras obras y pasará nuestra vida como rastro de nube y se disipará como niebla herida por los rayos del sol que a su calor se desvanece. Pues el paso de una sombra es nuestra vida y sin retorno es nuestro fin, porque se pone el sello y ya no hay quien salga. Venid, pues, y gocemos de los bienes presentes. Démonos prisa a disfrutar de todos en nuestra juventud. Hartémonos de ricos, generosos vinos, y no se nos escape ninguna flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. No haya prado que no huelle nuestra voluptuosidad. Ninguno de nosotros falte nuestras orgías. Quede por doquier rastro de nuestras liviandades, porque esta es nuestra porción y nuestra suerte.